Buenos días a todos los oyentes de Farco. Leandro Vallejos, secretario adjunto del Sindicato de Ladrilleros UOLRA Córdoba, participa junto a las organizaciones sociales y a la Central Obrera de la República Pluricultural de Bolivia. Muy agradecido, primera vez que nuestro trabajo que venimos haciendo de la UOLRA, con la comunidad boliviana, en el territorio y todas las elecciones con ellos, lo que nos permitió estar, y gracias a ellos nos permitió tomar contacto con las organizaciones sociales, ¿no? Acá es muy fuerte lo que es el pacto de unidad, ¿no? Ese instrumento político que tienen ellos, que está tan bien desarrollado y que abarca todos los sectores. Y bueno, y había una persona, una gran referente que queríamos conocer, que trasciende fronteras su trabajo, que es Segundina Flores, ¿no? Quien, la secretaria ejecutiva, es quien conduce el movimiento campesino de mujeres indígenas, Bartolina Sisa. Hemos estado también con el secretario general de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, con las organizaciones Libres del Pueblo, marchando de todo el país más de 7 horas. Me llevo para la Argentina esta capacidad, ¿no?, de que acá en Bolivia y también en la Argentina cada vez hay más militancia que acompaña a ese tipo de gestos como nosotros, como las organizaciones sociales, y que con política podamos recomponer la relación con la parte del pueblo que falta. Acá lo están haciendo, ayer donde fueron bastardeados compañeros, ayer fue fiesta, apertura para todos. Y bueno, mi humilde presencia acá y la organización que presento, que represento, es precisamente esto: estrechar lazos, empezar a derribar fronteras y lo que decimos de construcción de la patria grande, que pase. Nosotros estamos acá para contar nuestra experiencia, para decirle cómo trabajamos junto al pueblo hermano, junto a la comunidad ladrillera y la comunidad en general, y de acá nos llevamos a experiencia y poder seguir profundizando eso, porque necesitamos realmente derribar fronteras y construir la patria grande. Durante estos días se llevarán a cabo reuniones e intercambios para recomponer el tejido productivo del vecino país. Informó para el informativo Farco, Melissa Villalba, de Radio Pueblo, de Anfunes.